de ternuras compartidas. Hijo, a tu asombro sin final, hoy te doy este vacío sin medida. Nada es el amor sin el tú y el yo, brindándose en el beso y el querer. Hay abismo y fe, luz y oscuridad, laberintos, confusiones, pequeñez. Tengo sin el sol de mis recuerdos. Del Corcovado, cabalgando las costas, estepas y cordilleras, haciendo kitesurf, windsurf o carrobelismo, vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Chubut Activa. Activa. Chubut, despertá tu naturaleza. En Cerca de la Revolución, entrevistas. La entrevista hoy es con Ciro Fogliata. Distinto tiempo, un lugar nuevo, en la misma situación. No quiero. ¿En qué momento estás ahora en relación con la música después de tantos años de carrera? Es una buena pregunta. La relación con la música a veces es fundamental, otras veces comparte otros momentos, digamos, con otras relaciones importantes. En este momento es mi única relación en la música. Quiero decir que estoy, sí, muy metido en eso, ¿no? A pesar de que uno tiene momentos que trabaja más y trabaja menos, ya sea componiendo, lo que sea, pero al margen de eso, en este momento estoy en una etapa de relación directa con la música nada más. ¿Cómo manejas tu carrera? ¿La planificás o dejás que te lleve? Las dos cosas. Digamos, el modernismo actual, el modernismo entre comillas, te obliga. Eso ya hace muchos años que me di cuenta, ¿no? Cuando vivía en España, ¿no? Porque tuve una época muy feliz de underground, en los 80. España fue increíble, ¿no? Y se me pasaron muchos años así de underground y después me di cuenta que por ese lado me iba a morir de hambre. Y entonces empecé a reciclar, ¿no? Yo creo que la palabra es esa, ¿no? Reciclarse, todo el mundo lo hace, ¿no? Adaptarse a lo que está pasando. Tampoco cambiar mucho la manera. Yo no creo que los músicos hagan otra cosa de lo que puedan hacer. Ninguno. Todos hacemos lo que podemos. por unas monedas y un celular. Mataron a Juan en González, Catán. La fuerza del destino se cruzó en su camino. La noche oculta al visera asesino. ¿Te mantenés actualizado sobre bandas nuevas de rock y blues? ¿Cómo las ves? Estuve, todos estos años estuve muy ligado al ambiente de blues, ¿no? He grabado unos discos de blues y cuando llegué a Buenos Aires conozco bastante el ambiente de blues. De rock, por supuesto, ¿no? También porque... Pero el ambiente de rock es más grande, ¿no? Y ahora hay... Había gente que yo no conocía porque estuve mucho tiempo afuera. La conocí ahora cuando volví. Y mis relaciones, ahí, ¿no? Que... Algunos ambientes son un poco más cerrados, como el de blues, más complicado porque hay poco para repartir, ¿no? Sí. El de rock hay grupos que le van muy bien, como todas las épocas, ¿no? Y otros grupos que tienen que luchar. Y la carrera te la tenés que ir haciendo vos. A veces poniendo tu dinero, que lo ganás de una manera, lo invertís, ¿no es cierto? Hay mucho con la guitarra colgada, pero bueno, hay poco. Yo he tocado con algunos muy buenos, sí, tengo suerte. Algunos que son grandes, ya, como Botafogo. Pero he tocado, por ejemplo, con Matías Cipriano, que es un uruguayo que hace mucho que está en Buenos Aires. Es relativamente joven. Muy bueno. Lucas Sedler, un alumno de Botafogo. Ahora conocí uno que se llama Jorge Fiasche, que es muy bueno. Y son gente que está metida también en el rock, ¿no? Pero cuando... Como yo tengo, por ejemplo, unas jams de blues, ahí los pruebo mucho, ¿no? Ahí se prueba mucho. También está Sol Baza, que es una chica que tocó con nosotros también, que es muy bluesera, ¿no? Hay unos cuantos nuevos que... Ahora, de ahí a lo que... No sé lo que pasará, ¿no? Real rock and roll. Cuando llegó a mi vida, en mi casa no había nada. Sin un vidrio en la ventana, se sufría el frío invierno. Solo ese agujero fue con un cartón arrugado. Soportaba estoicamente el rigor del viento helado. Con toda la tecnología nueva, ¿qué teclado preferís? Los teclados no me gustan ninguno. pero, ¿cuál es tu preferido? ¿Hammond, sí? Sí, no, dejamos esa parte porque tiene otro sistema, no es ni digital ni... Bueno, es analógico, ¿no? Pero es un sistema electromagnético, es muy raro. Es el sonido clásico. El Hammond lo produce un imán, produce el sonido. Esa es la realidad, digamos, la base, ¿no? Y después, no, los teclados no me gustan. Pero los uso porque, evidentemente, si no, no podía estar tocando ahora acá. Pero cuando hay, nosotros vamos a tocar, por ejemplo, ahora en Boris, en Buenos Aires, ahí en Palermo, que hay un piano de cola, ¿viste? Cuando hay piano de cola, se... El piano de cola es el instrumento más grande que se ha inventado de los acústicos, ¿no? Y nosotros tocamos, sí, el mismo repertorio con el piano de cola. Es medio jodido porque yo me tengo que sentar y ella está un poco más lejos. No nos vemos. Volvería a mi casa enamorada. No había mesa, no había sillas, no había bombillas, no había cerillas. Ruego que mi alma vacía se llene de sol a su vuelta. La alegría volvería si ella entrara por mi puerta. No había nada de nada en mi casa desolada, pero pronto va. ¿El blues es más difícil para pianistas que para guitarristas? En este momento sí. Pero el blues en realidad, yo lo digo siempre, ¿no? El blues es una canción, una letra y un cantante, ¿no es cierto? Eso fue el blues siempre. Y después están los solistas, que son importantes, pero no más importantes, ¿viste? El solista. Ahora hay tipos que hacen blues instrumentales directamente, ¿no? Y son presentados como si fueran extraordinarios. Simplemente me parecen buenos músicos, ¿no? Pero no creo que aporten demasiado, ¿no? Pero está de moda la guitarra eléctrica, ¿viste? Nosotros tenemos una gran guitarrista, María Belén. Y tratamos también de aprovechar ese momento, ¿no? de la guitarra, que es un momento histórico, me parece. Él se cuelga el teléfono y bosteza cuando te habla. Te desaira cuando lo busca. Desganado vuelve la espalda. No le ruegues, nena. A un tipo así no, no le ruegues. Porque si lo piensas bien, a lo mejor ni lo quieres. Contame cómo es la propuesta de tu banda actual. Me gusta hablar de lo que estamos haciendo ahora, que es el grupo de las Brucettes, con ella, con Aldana Aguirre, que toca el bajo, tiene 21 años, María Belén Medina, que tiene 25 años, que toca la guitarra, y la chica que está ahí con la batería, Juliana Merero, tiene 19. O sea que son gente muy joven y muy buenos músicos. Yo creo que lo vamos a demostrar acá, güey. Lo que sean todas chicas y tan jóvenes es casualidad. ¿Se dio de carapola? Se dio un poco, sí, un poco. Sí, yo hice unos trabajos con Juliana y después seguimos ensayando los dos, ¿viste? Y vino Aldana y ya cuando éramos los tres dijimos, y ponemos una guitarrista. Sí. Y ella, que es manager de la agencia, le interesó mucho el formato, ¿no?